importa si hace mucho garabato. Las manos en el plato, hay que poner manos, manos en el plato, todas las manos a la vez. Que poner manos, manos en el plato, todas las manos al...